Para nosotros significa mucho mostrar nuestra música al interior, ya que quizás no lo esperábamos tanto, porque cuando recién comenzamos queríamos que nuestra música puedan encantarla a todos, escucharla a todos, y bueno, al superar distintas barreras, es algo que significa todo para nosotros. La verdad es que estamos muy contentos y se lo agradecemos a todos ustedes.